Acordate, no me muevo. Cuarta, me voy de cuarta. Una cuarta, perdón. Ahí, sí, está. Ahí está. Porque está acostumbrado a los otros micrófonos, claro, y tiene Phantom. Él no está acostumbrado a dirigir. Porque el compañero Hernán está llegando. Entonces yo me hice cargo. ¿Una reunión de negocios? Sí, claro. No de negocios, sino de interredes, qué sé yo, para ver cómo, claro, seguimos laburando toda esta cuestión. Porque de... Que nos explique, ¿no? Cuando venga podría explicarnos de qué se, sí, trata. Sí, sí, sí, es verdad. Podría explicarnos. Y podríamos ir explicando también cómo... Porque había una problemática con respecto a esto. No sé si ustedes se acuerdan que ya hace varios meses atrás la provincia había dejado de garpar las becas, o de pagar las becas, garpar, dije, de pagar las becas a los centros comunitarios, a las organizaciones sociales, que habían quedado como 3 o 4 meses sin pagar a nadie. Que también esto desató un conflicto docente, obviamente, porque los docentes también dependían de provincia para cobrar sus salarios, sus sueldos, y se armó todo un lío. Yo lo que sé, mira, yo que trabajo en la escuela y tengo muchos conocidos docentes en el Facebook, en todos lados. Conocido, bien dicho, ¿no amigo? Sí. Pero todos se están quejando mucho de que pagaron mal o que liquidaron mal todo ahí, como un gran lío, ¿viste? No sé si tiene, sí, que ver con eso. No sé si ustedes hacen memoria de que... No me compare con ese personaje porque ya sería... Necesitamos una cortina de esa, ¿no? Claro, sí. No sé si ustedes hacen memoria que... Sí. El año pasado... La provincia había dicho que los aguinaldos se iban a pagar, se iban a abonar a los docentes en 2 veces, ¿se acuerdan? Sí. Todo eso desató en cuotas. En cuotas, claro. Todo eso desató un conflicto enorme. Sí. ¿Sí? Bueno, dentro de ese conflicto enorme entramos nosotros, las organizaciones sociales, que dependemos también para sobrevivir y para llevar adelante muchas de nuestras actividades con los chicos y las chicas, de ese dinero que desembolsa provincia hacia las organizaciones. Bueno, Hernán es un compañero que está encargado de elaborar todas estas cuestiones y ver cómo se puede hacer para cambiar esto y para revertirlo, ¿no? Obviamente. O sea, y labura tanto que hasta los sábados. Hasta los sábados. Igual son los segundos sábados de cada mes o cada tanto, no sé, algo así. Bueno. Cambiando de tema, yo no presenté a nadie. Te iba a decir, fuiste muy poco caballero. Sí. No sabemos hasta el momento. Claro. ¿Quién nos está dirigiendo? ¿Quién nos está...? Bueno, dirigiendo. ¿Se dice dirigiendo? Dirigiendo la batuta. No, en operación. No sé quién sos vos, de hecho. Todavía no. Mi nombre es Ale Leguizamón y les quiero presentar a mis compañeros y compañeras que me acompañan en este programa. En la operación técnica y puesta en el aire, hoy nuestra compañera Silvi Vivas. Que vino a las chapas, ¿sí? Sí. La dejó a Sio, que es su beba, cuidando, o que la cuide la madrina, y se vino para acá, que me lo estaba contando recién. Así que bueno, un agradecimiento a Silvi, que se recopó. Que también trabaja los sábados. Que también trabaja los sábados, igual. Pobre. Que todo. Y que voy a presentar a estos dos invitaditos y después vamos por... Claro. No sé si son invitaditos. Un invitado es cuando alguien te dice, che, vení si querés tal día. Ah. Ahora, si cuando uno va de por sí solo, no sé si es un invitado. Bueno. Sería más intruso. Nuestros autos invitados. Claro, sí. A mi izquierda tenemos a Agustín Nievas, que está llevando unos remates. Que supieron tener un programa. Sí. En la FM Tincunaco. Pequeños 57, sueños. 53, Pequeños sueños. Que después, bueno... No voy a decir quién para que no venía, revelar la interna, ¿no? Que venía. Pero uno abandonó al otro. Sí, sí. Uno, sí, abandonó al otro y lo dejó, ajá, solo tirado. Claro. Eso no se hace. Bueno, eso era de la crema de Charlie del Mato. Claro. ¿Verdad? Bueno. A mi derecha lo tengo a otro amigo que está como muy... escuchando el partido San Lorenzo Boca. Claro, claro. Sí. Cuando San Lorenzo haga el cuarto gol, vos me decís, Matiza, ¿eh? Listo, hay que revelar esa interna también. Ale Leguizamón, muy vergonzosamente, es de Boca. Digo, perdón, es de San Lorenzo. Mm. Sí, quisiera, sí, sí, ser de Boca, pero no lo es. No. El resto somos de Boca, incluida... No, Angie es independiente. No, pero ese le dice para quedar bien nomás. Y acá nuestra operadora técnica es de la banda. Es al revés, Silvi, es al revés la banda. Bueno, suecos, ingleses, son todo invasores, lo mismo. Bueno, así que no vamos a hablar del partido porque si no, no las piñas. Bueno, acá Mati entonces está enganchado con el fulbo. Y a mi extrema izquierda, diría yo, porque si la izquierda del medio y después viene la otra izquierda, extrema izquierda. Claro. Nuestra amiga Angie. Sí. Preséntate, Angie. Que no es Ángeles. Una vez que no es Ángeles. Ángeles. No, me arrepiento Ángela. Toda la vida. Ahí está. Perdón. Bueno. Soy Ángela. ¿Qué más? Soy Ángela Olaya Morán, con sí. dos apellidos. Sí. Y nada, aquí como todos los sábados. Bien, buenísimo. Bueno, les cuento que nos está mandando un mensaje Hernán. Sí. Así que no podemos decir nada porque está conectado. Así nada ofensivo porque lo escucha. Ah, está escuchando. Y dice que me escucho bajo yo. ¡Ahora me escucho bien! No. No, mentira. Mentira, no. No sé si será. No. Que dice que la reunión es de capacitación. Que cuando llegue hablo del tema. O sea que no era de lo que vos dijiste. Bueno, pero está bueno también explicar esta situación. Claro, sí. Porque igual, entre fantasmas no nos pisemos la... Obvio, ¿cómo se dice? Exactamente. Sí. La sábana. Igual por lo menos se les paga el aguinaldo. No sé si en cuotas o no, pero por lo menos se les paga el aguinaldo. El año pasado en España no se pagó aguinaldo a ningún docente público. Pero ustedes público. Están en crisis. Hay una, no es lo mismo. Hay una, hace 10 años estábamos en crisis nosotros. Hay una situación que se está viendo en España que estaría bueno también contarla, ¿eh? Sí. Que hagan como porque en Argentina, dicen, ¿no? Es una situación en donde no me extrañaría que llegue el corralito y empiecen a mandar patacones y todo. No sé si corralito, pero pérdida de derechos laborales. Sí. Y más del 60% en paro. Sí. Es juvenil y pérdida, no sé, de dignidad, me parece. Nos está escuchando el compañero Adrián Anesi. Bien. Contá después que te invitaron a ver la peli. Sí, y también voy a hacer propaganda porque promocionarlo, ¿no? Es verdad. ¿Qué peli sería? ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Que es una película... ¿De Caparrós? Claro. Sobre la muerte del militante y toda la historia. Recordemos que se llevó adelante el juicio. Y Pedraza fue condenado a 15 años de prisión. Y sus cómplices también fueron condenados a 16 y 18 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Nos había contado justamente Adrián, que había venido a comentarnos esto. Adrián, que es militante del PO. La gente del PO es la que está armando, digamos, esta función... En sí. Pilar, ¿verdad? Sí. A mí me parece que está bueno, porque la función es en Pilar, en el Teatro López de Vega. ¿Es hoy? El domingo. O por ahí le podemos decir a Adrián, si él está enterado, que nos dé bien los datos, si sí, hay que pagar entradas, si se puede Sí, mira, yo te doy los datos. No, pero... Porque, bueno, si él llama y da los datos, joya. Él es del po. O que mande un mensaje. Que mande un mensaje y que capaz que yo me estoy equivocando, estoy obviando algún dato y... Okay. Bueno, el Teatro López entrada de Vega, gratis. La entrada sale de 20 mangos, por lo que me dijeron a mí. No es popular. Sí, es popular, porque con 20 pesos... Salí con 20 pesos a la calle. Te desafío a que salga con 20 pesos a la calle. ¿Qué soy, Malnati, que voy a vivir con 20 pesos? No ves una película con 20 pesos. Además, esto no es el Village. Es cine. Es el Pilar. Que no, vale la teatro. Pena. Está bien, estoy siendo chistoso en realidad. Ah, bueno. Pero bueno, hay que ver si él consigue entradas populares. Está bien. Y no sé. Perdón. A mí me parece como totalmente muy respetable que se cobre entrada porque es para apoyar a un movimiento que supuestamente. Está bien, mucha está gente bien. Que está convencida de sus pero ideales. Pero Caparrós, ¿qué onda? ¿Es progre o no es progre? ¿Qué hacemos con Caparrós? Y está no sé, ahí en mirá, el medio. El Partido Obrero el año pasado recibió como muchas visitas de un montón de gente, entre esas personas René de Calle 13, por ejemplo, que grabó una canción con el disco de las manos de las manos de Filippi, y el cantante de las manos de Filippi, el Cabra, es recontrapó. Está bien, no voy a decir nada en contra de René de Calle 13 porque me van a matar. Está bien, bueno, okay. Igual lo puedes decir, nosotros no te vamos a matar. Sí, pero me lo que yo estoy diciendo es que recibió por debajo de la mesa. El POR recibió la visita está de... Está bien, nos estamos yendo como un poco por las ramas. Sí. ¿No? Bueno, estamos hablando de la película. Ah, es verdad. De que le íbamos a promocionar la película en algún momento. Todo esto lo decimos para ver si nos dejan entrar más barata. Claro. Pero bueno. Que bueno, son 20 pesos, ¿no? Bueno, y... Está bien. Quería preguntarle a Angie qué nos va a traer hoy. Si es que nos va a traer algo. Sí. Sí, hoy no traigo un cuentito, pero traigo un poema de un escritor español que no hay mucha información sobre él. Pero ¿cómo escribe, se llama? Lo vamos a buscar en la wiki. Búscalo, no lo vas a encontrar. A ver. Se llama Francisco Ortega Palomares. Y dale. No hay información, he intentado investigar un poquito y no hay, pero lo que escribe es lindo y quería compartirlo. ¿De dónde es? Es español, no sé de dónde es, ni no sé ni de qué pueblo, ni nada. Está bien. ¿Hay un Face? Sí, pero igual ¿viste? En el Face no me he metido. Tenía un blog que ya no funciona más. Tenía como su propio blog. Pero okay. Bueno, igual lo importante son las palabras. No, yo para saber nada más. Para sí, conocer. sí, está bueno como okay. Saber bueno. Más de él, pero... Bien, bueno. El tebache es mío, ¿ah? Es tuyo. No. Ángela nos va entonces a contar este poema. A recitar este poema. Aire, Hernán, si está muy lejos. Hernán, ¿estás lejos? Porque yo el notibiblio no me lo sé. Está bien, yo sí. Sí, pero no a la perfección. No, es Hernán. El notibiblio es Hernán. Y no tengo Skype, decirle. Skype, tampoco. Bueno, listo. Ah, porque eso no lo dijimos al aire. No, es que todavía no empezamos a decir perdón, qué es lo que íbamos a charlar con toda la audiencia. Es que, vamos a tener una entrevista los internacional. Teleescuchas. ¿Teleescuchas? Sí. Ok. Vamos a tener una entrevista internacional. Sí. A este compañero, ¿se le puede decir compañero? Sí. Compañero de la vida, del amigo de los anormales que está ahora conectado al Facebook de los anormales, que lo podemos decir ya que está, que es los anormales. No sé cómo decirlo porque tiene toda una como una dirección / Facebook, qué sé yo, usted en el Facebook. Sí, pueden poner anormales, los anormales, o Tincunaco, o lo que sea, y va a aparecer el blog, y que es los anormales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este muchacho, Tomás Manuel Rosada, que tiene doble apellido, para que lo veo, Rosada P, no me acuerdo. Perret. Okay. Sí. Él está conectado, y va a salir al aire por Skype. Yo no sé si esto de la tecnología no la manejo, y mi compu no tiene eso, hay que esperar que venga Hernán. Sí, es verdad. ¿Vos que sos de España? ¿Cómo es el Skype en España? No sé yo. Es el mismo Skype que hay aquí. ¿Y cómo es acá? No sé, te conectás. A mí me da miedo esas cosas. Te conectás a una cuenta. Que le hablemos y él le escuche a los 5 minutos, más o menos. Bueno, no, pero... No, es instantáneo. Puede sí. Pasar, dice Silvia. Obvio que sí. Sí, igual no es todo perfecto. La otra vez yo estaba leyendo un poema y la computadora se me fue a cualquier lado. Y tenía un bache de 25 minutos más o menos. La tecnología no nos ayuda a veces. Pero bueno, la idea es que nosotros podamos intentar comunicarnos con Tomás para que él nos cuente un poco sobre lo que él nos quiere contar, las ideas y opiniones que él tiene para nosotros. Y cuando venga Hernán, vamos a intentar establecer comunicación vía, claro, vía Skype. MySpace. Igualmente o Skype. No, claro, sí, alguno de esos. Claro. Igualmente él está conectado y nos dice algunas cositas, si quieren se los comento. Bueno. Lo que dice Tomás desde Alemania, uh-huh. La región de Bavaria, cerquita ahí de Austria. Lo que dice él es que, para agregar algo sobre la situación de España, debo decir que cada vez son más los españoles que buscan empezar de cero en otros países donde hay más oportunidades laborales, como Suiza, Alemania, Austria o Dinamarca. Y sí, es así, cuando hay crisis uno busca... Bueno, como ya nos pasó. Sí. Estamos de vuelta en ese claro, sentido. Igual ¿no? Los españoles sí. No es la primera vez que les pasa eso. Porque... Justamente... Igual hay una diferencia. Creo que se da a mayor escala la migración de españoles hacia otros países que Argentina hacia otros países. Porque la Argentina, capaz que no tenemos los recursos como para... Capaz que el argentino, o muchos los argentinos que están en la lona, no tienen recursos como para ir a otros países a buscar algo. Capaz que se tienen que quedar como a ver qué onda, ¿viste? Que fue lo que pasó en el 2010. 2001. Digo, en el 2010. En el 2001. Que estábamos. En el 2001. Bueno, exactamente. Nos manda otro mensaje Hernán que dice que están por los gendarmes. ¿Eso es muy lejos? No, es acá nomás. Está acá nomás. 10 minutos. Menos. Bueno, yo te diría que vayamos a un tema, ¿no? Sí, no, y yo le quiero contar a la gente sobre qué vamos a hablar hoy. Sí, aparte de todo lo que ya dijimos. Perdón, venimos hablando mucho, pero no diciendo nada, ¿no? Exactamente. Que es diferente. Bueno, hoy vamos a charlar con Tomás. Vamos a intentar establecer comunicación. Contacto, claro. Y vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Después vamos a hablar sobre la represión contra la comunidad Qom en Formosa. Tenemos un audio, sí. Tenemos alguna información. Vamos a ver si podemos charlar y debatir esta información, porque el año pasado, si mal no recuerdo, hemos trabajado sobre el asunto. Hemos trabajado, pero hay novedades, digamos. Malas noticias. Bad news. Y hubo dos muertos hace un par de meses atrás. No sé, sí. Un par de meses, digo 3 o 4 meses más o menos. Sí, sí. Vamos a charlarles sobre eso. Y bueno, quiero contarles que nuestra vía de comunicación, como si quieren hacer como hizo Hernán. sí, que manda mensajes, pueden hacerlo al 15 66 90 50 02, o nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o tienen, o tienen con, el con face, una pizarra y un fibrón, como lo hace Silvia. No, mentira. Ajá. No, el Face, que es el Los Anormales. Sí. Ponen en el Facebook y va a aparecer. Es, por ahí hay algunas otras páginas, pero la que tienen que ver es la que tiene la cara del señor Diego. No, no, la cara es del personaje de Capusotto de... Claro, Diego Capusotto. Claro, Diego Capusotto, que haciendo un personaje que era de Nicolino Roche. Sí. Ese cantante adicto a las pastillas, a las, sí, pastis. Y bueno, y ese es el nuestro, ese es el nuestro. Y si no, pueden entrar al blog de la radio también. Sí, fmtincunaco.blogspot.com. Incluso, mirá, sí, vos qué más te digo, también pueden entrar al blog de Los Anormales. Sí. Que vamos a tener un pequeñito espacio para mencionar que lo estamos reformando y estamos actualizando para que ustedes puedan entrar y escuchar los programas. Gracias al aporte de la compañera Angie y de los saberes de Daniel Zambrana, sí, que han podido hacer que pudiéramos subir los programas a ese blog, cosa, sí, de mandinga, ¿no? Claro, pues nosotros estamos intentando hace rato y la verdad no, que yo no me acuerdo cómo era. Es muy fácil, dice Silvi. Sí, no era tan, sí, no, no era complicado. Sí, es muy fácil. Silvi lo hace siempre porque está laburando en la producción de la radio todo el tiempo y todo. Dale, veces... como nunca aprendió a hacer eso, lo terminaron echando. Claro, exactamente. Sí, tenés razón. Bueno, ah, mentira, es tan bueno, Ale. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir a un tema de los Beatles. Para la gente que escucha, que le gustan los programas tipo oficialistas, tipo Duro de Domar, sí, 678 y algún otro, uh-huh, a mí me gustaba mucho la apertura y sabía que eran los Beatles, pero no sabía cuál era el tema, hasta que después de mucho buscarlo lo encontré. Se llama Helter Skelter, sí, y después de eso seguimos con más Los Anormales. You ain't no guy. ¿Estás escuchando? Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Los Anormales. Bueno, quiero decir algunas cuestiones que nos está aportando el compañero desde Alemania. Y dice que Helter Skelter es un temazo, que es quizá el mejor tema de los Beatles. De hecho, fue un tema muy transgresor. Charles Manson, al matar a la ex mujer del director de cine Roman Polanski, pintó con su sangre en una pared Helter Skelter en honor a los Beatles. Bueno, obviamente repirado el tipo, dice. No sé por qué Ale festeja, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Están salvando el descenso? ¿Ya está? No sé. ¿Todavía no? Sí, fue gol de San Lorenzo, para todas las personas que están escuchando. Y yo tendría que decir, tomá, bostero amargo. Pero no voy a decir eso porque estamos en la radio. Ok. Dijimos que no íbamos a escuchar listo como quiera. Seguí, bueno, entonces amigo. Nos decía esto, ¿no? Que este múltiple asesino escribió Helter Skelter en relación al asesinato de la ex mujer del cineasta Roman Polanski. Uh-huh. No sabía toda la historia, muy bien. Igual yo no estoy de acuerdo que sea el mejor tema de los Beatles, Y hay que ver, pasa que los Beatles fueron papá de todos los géneros. Este tema es bien, sí, bien polenta. Y después, por ejemplo, a mí me gusta Come Together. Sí. ¿Y ese qué género vendría a ser? Y no sé. ¿Es el tema de los Beatles? No, a mí me gustan casi todos. Sí, ahí me gusta uno que se llama mucho. Todo el mundo está loco menos yo y mi mono. De verdad se llama así. Hay un montón de tengo acá, después lo podríamos pasar, pero no sé. Hay un montón de temas que están recontra buenos de los Beatles. Después pero, hay otra persona conectada, Rosa, cuyo nombre de Facebook es Stitch Rose. Stitch Rose. Dice, anormales, saludos para ustedes. Abrazo. Y tiene una foto, creo que es de Ozzy Osbourne, pero no sé, me parece que estoy metiendo la pata. Y Adriana Nessi también nos está comentando algo. La entrada tiene un costo porque parte de los derechos de los tiene el Inca y pide parte de la recaudación en un cine de los otros, la entrada cuesta 40. En relación a lo que hablamos hoy de la entrada para ver la película sobre el asesinato de Mariano Ferreira. Y bueno, mucha gente conectada, 11, por ejemplo. Sí. Y si no fuese así, digo, está bien que hagan algo como para juntar o autogestionar el movimiento. Digo, no lo veo mal. Era en realidad una chicana, como nosotros siempre hacemos, pero... Ah, está bien. Para ver si conseguimos cosas gratis, como por ejemplo con el cotillón de tus amigas. Claro, igual pero todavía no mandaron nada. Igual nos pueden... Sí, es verdad, se pueden portar con un globo, no sé, claro, una servilleta de papel. Una servilleta de papel. Un feliz cumpleaños, sí, cartulina, algo de eso, no sé. Algo. Muy bueno. Bueno. Sí, perdón. Bueno, Ren está por llegar al caer, pero bueno, para esperarlo, para que él pueda desarrollar el notibiblio que viene muy cargado, sí. ¿Qué les parece si nos metemos en el tema que sigue a continuación, que es en realidad un tema delicado, es la represión a los COM en Formosa? Uh-huh. Y tenemos un audio para escuchar, que vos podés decirnos de quién se trata. Sí, bueno, se trata de Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Esto fue en diálogo con FM La Tribu, que es también otra radio que conforma el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es Farco, del cual también formamos parte nosotros. Y bueno, si querés, escuchamos el audio de Pablo y después retomamos el tema, así lo vamos desglosando. Dale, dale. Esta es consecuencia también de la responsabilidad que tiene el gobierno nacional de no haber garantizado justamente lo pactado en el lugar más alto de la política argentina, que es la Casa Rosada. Y eso lo vamos a marcar muy claramente, que se usó, digamos, a dirigentes, yo digo, de renombre internacional, como el caso del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, todos los organismos de derechos humanos, incluida la abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Nora Cortiña de Madres, APDH, Aldo Chegoyen, que es el presidente, bueno, nosotros como APDH local de Matanza, se ha utilizado a todo este espacio para únicamente levantar el acampe, que era un modo de protesta de esta comunidad ante la represión que sufrieron en su provincia, ¿no? Bueno, escuchamos sí. A Pablo. Que... ¿Quién es Pablo? Podríamos comentar, ¿no?, un poco de quién se trata. Sí, mira, Pablo Pimentel, recién lo comentaba yo, es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, ¿no? Sí. Y este audio nosotros lo vamos a citar la fuente del que lo sacamos para que todas las personas puedan también citar esa fuente. Qué académico, ¿no? Que es pulsar.org, agenciapulsar.org, ¿no? Donde pueden encontrar muchos audios y noticias que tienen que ver con toda Latinoamérica. Bueno, eso estaría bueno también que difundamos, porque, por ejemplo, para producir este programa utilizamos mucho la agencia Pulsar, incluso uh-huh. y utilizamos para bajar audios o videos o lo que sea, también una página que se llama Off Liberty, ¿verdad? Sí. Que usan muchos periodistas, mucha gente para poder conseguir material. Y que nos permite de una forma gratuita poder acceder a... O sea, vos si estás pensando en hacer tu propio programa, anotate estos dos que te van a servir. Sí. Digo. Sí, sí, sí. Bueno, y en Pulsar entonces, las noticias con audio, sí. es una de las pestañas, se puede decir. Sí. Acaba de llegar, parece, Hernán. El licenciado en todo Hernán. Y también lo que les quería decir, Sofi también que llegó. Llegaron corriendo, parece, están tomando mucho agua. Uh-huh. Sí. Lo que les quería decir es que también nosotros, después capaz que podemos hacer una lista de todos los sitios que visitamos para hacer la producción. Uno de esos sitios también es radialistas.net. Sí, señor. De donde sacamos un montón de audios en forma de MP3 que están buenos y nos sirven. Sí, claro, nos sirven MP3 que funcionan acá. Que, claro. No como los que traen de España que no funcionan. Claro, que están los audios rotos. Mentira, mentira. Bueno, no, vamos a seguir con esta información. Sí. Organismos de derechos humanos de la Argentina repudian la represión contra la comunidad indígena Qom de Formosa. ¿Sí? Dice así, un grupo de organismos de derechos humanos de Argentina denunció las agresiones, la persecución judicial y el abandono de la comunidad indígena Qom en la norteña provincia de Formosa. La denuncia fue presentada en conferencia de prensa por Amanda Asijac, esposa del cacique de la comunidad Félix Díaz. ¿Sí? Un cacique que estuvo acá en Capital el año pasado, que se quedaron no sé cuánto tiempo, sí. Y que la presidenta no le dio ni 5 minutos de atención. Hay que decirlo. Sí. ¿No? El que sabe mucho de esto es Hernancito, que se está acomodando. Sí. Porque, a ver si funciona, porque tenemos un micrófono diferente. Sí, no, porque. Pero nos dijo Dani que podíamos hacer esto. Sí, sí, sí. Nos podemos sentar acá. ¿Qué a tal? Ver, muy, ¿sale muy bien? Buenas tardes, perdón. Muy bien. La demora. Tenemos un micrófono movible. Tenemos un micrófono movible. ¿Se dice movible? Móvil. Móvil, perdón. Y ahí así pueden hablar los dos y se escuchan. Perfecto. Bueno, si quieren sigo leyendo un poquito más, desarrollando. Dice que el cacique Félix Díaz apuntó directamente a la responsabilidad del gobierno provincial encabezado por Guildo Infran. ¿No? Sí. Lo que pasó fue que se llevaron adelante hechos de represión pura y exclusivamente. Nosotros citamos la fuente Pulsar porque hay fotos, sí, donde están, sí, las personas golpeadas, ¿no? Con los moretones y todo, hay fotos que lo cuentan todo. Bueno, y le damos la bienvenida al compañero Hernán, que también nos puede desarrollar un poquito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, compañeros y compañeras, Silvi. Mujer Violeta, muy bien, ¿cómo le va? Bien. Sí, la verdad que nosotros en su momento, cuando fue lo de la comunidad La Primavera, ya por noviembre de 2011, si mal no recuerdo. Sí. Que también había sido un momento que muy complicado porque salió a la luz la represión brutal contra los QUOM. Ahora se vuelve a repetir, salió creo que en algún noticiero, y bueno, por el Facebook, ¿no? Con las redes sociales como que se difunde bastante, que están fotografiados dos personas de la comunidad, reventado a palos, digamos, ¿no? Golpeados brutalmente. Y la denuncia siempre es que esto ocurre dentro de una especie de connivencia con el Estado provincial. ¿Sí? Hay como una cuestión, la eterna lucha de los pueblos originarios, los campesinos, por defender sus tierras. Y se ve que un gobernador formoseño, Gildo, como se llame, Infran. Gildo, del Frente para la Victoria. No, es como que aparentemente no actúan para, bueno, para tratar de que este recrudecimiento de violencia se frene. Y la verdad que es una situación muy difícil porque cuando se golpea a una persona ya es un acto, no sé, de violencia, injusticia, pero mucho más cuando es sobre ciertas partes de la sociedad, ¿no? Sobre aquellos que han sido históricamente excluidos y marginados, como son los pueblos originarios, tiene una connotación, bueno, distinta. Bueno, estábamos entonces señalando cuál fue la noticia, un poco también para darle difusión, como decía Hernán, que no está siendo muy difundido, salvo por algunas agencias de noticias, como la agencia Paco Urondo, que a mí me llegan noticias, no sé si a ustedes, pero es muy poca la difusión que se le está dando. Pueden entrar a Pulsar y ver las imágenes también. ¿Pulsar tiene algún...? ¿Es Pulsar con acento la U? ¿Es una esdrújula? No sería una esdrújula, sería una... ¿Cómo? Grave. Grave. Para que la gente lo pueda buscar. Es Pulsar. Pulsar, así. Pulsar, sí, Pulsar. Ok. Bueno, estábamos recordando eso. ¿Qué les parece si vamos a un tema, una tanda? Está conectado el compañero Tomás. No sé si después de la tanda vamos a utilizar la tecnología y vamos a intentarlo para hacer un milagro primero. Y que podernos comunicar con Alemania vía, no sé, voz con voz sería, vía, ¿no? Vía Skype. Claro. Porque en realidad él está, nos pidió un tema de León Gieco que lo estamos buscando para el final. Así que bueno, ¿les parece que vayamos a una tanda y después continuemos con más los anormales? Porque si no se nos va a alargar mucho el tema de la tanda y ya, y 43. Yo me acuerdo que mientras fuera y 30 valía la tanda, así que la tenemos que mandar. ¿Qué les parece? Sí, hay que respetar. Y reordenamos un poco también esto de acomodarnos porque llegó Hernán, llegó Sofi, somos como 500 personas dentro de la cabina. Muchas. Así que vamos a una tanda y después seguimos con... Los anormales. Vale. Ticunaco, un encuentro radial. El Puente, todos los martes y sábados a las 20 horas, escucha El Puente, el programa de la Universidad de Buenos Aires. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Martes y sábados a las 20 horas, escucha El Puente por la 107.3. Porque allá en la misión Montevideo nosotros no tenemos nada, ni chapa. En nuestro idioma no existe el concepto de propiedad. Y entonces agarró, le mandó como 6 topadores y la desmontó. A nosotros nos despojaron de la historia también. En la Argentina, los derechos de los pueblos originarios son atropellados día a día. Uno de ellos es el derecho a la tierra. Nosotros planteamos que buscamos libertad. Que nosotros ganemos. Por el asunto de la tierra. Digamos una serie de derechos que nosotros... Desde diciembre de 2006 existe en Argentina la Ley de Emergencia de la Propiedad Indígena, que permite detener los desalojos. Es la tierra que estamos reclamando, la que estamos luchando. Nosotros buscamos simplemente libertad. Siendo que nosotros hemos nacido ahí. Por una sociedad más justa para todos, conozcamos los derechos indígenas. Conozcamos los derechos indígenas. Para que estos derechos se cumplan. Informate en gajat@cepas.org. www.cepas.org/gajat. Sumándote, sumamos.

Y estamos tratando, parece que me olvidé la contraseña o algo así, pero lo solucionaré pronto. Bueno, ¿querés con el notibiblio o no querés? Vamos con el notibiblio. Sí, en realidad me quedé con ganas de contar qué es lo que estamos haciendo en la red de centros comunitarios a la cual pertenecemos. Ah, es verdad. Que tiene que ver con lo comunitario. Es verdad, sí, sí. Y les cuento, porque estaba ahí en una reunión un sábado, sí, que quisiera estar en otro lado, pero bueno. Resulta que estamos llevando adelante una especie de debate colectivo entre todos y todas los compañeros que trabajan en los centros comunitarios de la Red del Encuentro, que son 17 centros comunitarios, unas 300 personas más o menos, que laburan con más de 2000 y pico de pibes. Me quedo corto, sé que son más, pero no quiero exagerar. Y lo que estamos llevando a cabo son una serie de talleres para ir pensando y para construir una autoridad colectiva, para entender qué es la corresponsabilidad, cómo es que yo puedo ser responsable de algo que pasa en otro centro en el que no trabajo, y cómo manejar la autonomía dentro de esa corresponsabilidad que implica el trabajo comunitario. Una cosa de lunáticos, ¿no? Una cosa totalmente descabellada. Pero, ¿viste? Cuando la gente quiere cambiar el mundo es así, media loca, ¿no? Porque acá en el trabajo de los centros comunitarios vamos... ¿Es hacer eso o pagar un café pendiente? Sí. ¿Escuchaste la historia? Sí, es eso, mira, Tinelli. Después podemos contarlo, el café pendiente, ¿eh? Sí, está bueno, no sé, me da tanta bronca que ni gana. Pero... No, bueno, pero yo qué sé, para que la gente... No sé qué es el café. Yo no sé por lo menos. No, para que la gente tenga acceso también a otra información que no tiene usualmente. Bueno. Pero sí, ha salido en todos los... Pero la gente no tiene tele, no sabes. Pará, me siento un excluido. Es que la gente comunicacional, no sé de qué estamos hablando. A mí no me ha llegado hasta... 5 minutos que me lo contaron. Se los cuento así rápidamente. La gente rica que no sabe qué hacer con su conciencia paga 2 cafés en los bares de Capital, uno para los indigentes. Uno se lo toma y otro lo deja pendiente. Claro. Esa es la idea de... Esa es la idea del café pendiente. ¿Pero eso es aquí, o sea, en Buenos Aires? Viene de algún lado, viene de otros lados. Claro, yo voy a un bar... Lo están adoptando de otros lados. Claro. Yo voy a un bar a Capital y digo, bueno, deme 2 cafés. Uno te lo toma y el otro me lo tomo yo. Que quede en la lista de pendientes para un indigente que tenga ganas de tomar un café. Claro, después voy yo y digo, quiero un café pendiente. Claro, pero no puede ir cualquiera, tenés que ser indigente. Claro, vos vas como indigente, ¿no? Claro. Y decís, disculpe, ¿tiene algún café? ¿Un carnet o algo? ¿Tiene algún café pendiente? No sé. Entonces, la gente del bar te da el café pendiente que pagó el cliente como para un indigente. O sea, la gente, digamos, alimenta su conciencia de esa forma. Después está la otra gente que, como Hernán, trabaja un sábado y hace esto que estaba comentando, ¿verdad? Sí. Volviendo, o sea, para no hacer algo muy largo, pero el tema es ir contra las imposiciones sociales. Nosotros trabajamos para terminar con el machismo, con el capitalismo, con la verticalidad en la organización de los distintos centros comunitarios y la red misma. Entonces es un debate... por demás complejo, difícil, tedioso muchas veces, que lleva a tratar de quedar de acuerdo cómo hacer tal o cual cosa, y no todas las personas están de acuerdo, sino sería mucho más sencillo, no sé, cuestiones de, bueno, ¿a qué le damos prioridad? ¿A un pibe que tiene una familia que está, digamos, lo que se llama con vulnerabilidad social solamente? ¿Trabajamos con esa población o podemos trabajar con los pibes que los padres van a laburar y necesitan dejarlo en algún lado? O con las dos, o qué hacemos. Entonces, muchas veces depende del barrio, qué sé yo, podés trabajar, o por ejemplo, no sé, los pibes que necesitan sí o sí ir a un preescolar. No sé si todos sabemos, pero acá en San Antonio no hay un jardín del Estado, hay muchos pibes a los cuales, por otro lado, el mismo Estado obliga a sus papás y sus mamás, o con quien vivan, a llevarlo a la escuela. Pero no hay. Y, claro, de esa manera, pues, también llenan unos papeles y cobran la asignación universal y cuestiones así, pero no hay jardín. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en el Centro Comunitario de Belén, aunque somos un centro comunitario, que no somos la escuela y no queremos ser la escuela y queremos de última trabajar complementándonos con la escuela, por pensarlo de alguna manera, pero tenemos que llevar adelante una sala de 4 y sala de 5 bastante más escolarizada que en otro lugar donde los chicos sí van al jardín y a contraturno van al centro. En ese lugar, la dinámica, la propuesta de trabajo no necesariamente tiene que ser de escolarización, porque no hace falta. Entonces, esta heterogeneidad es bastante importante en los distintos lugares, y lo que tratamos de hacer es, de una manera colectiva, sin que sea una cuestión cerrada de dar órdenes o que alguien nos dé órdenes, tratar de construir todos esos criterios. Entonces estamos totalmente locos, y locas, más locas porque son más mujeres las que trabajan en los centros comunitarios que hombres. Hablando de eso, nos manda un mensaje, dice: hola hermanos, hola anormales, soy Pato, saludo a todos y especialmente a mi amiga personal, Silvina Vivas. Nunca vista un sábado trabajando. Es una grave acusación. Sí. Grave acusación. Bueno, hay que nombrar a Pato porque nos viene escuchando hace como tres sábados más o menos. Se escuchan las sombras. Claro, Nos manda mensajes. Pero bueno, como tanta, justamente que vos decías que son muchas mujeres, muchas especialmente. Mujeres. Bueno, ahí tenemos dos mujeres exponentes de esta raza loca. Sí. Que trabaja incluso los sábados. Así que bueno, estábamos abocados a una reunión en la que ya hicimos toda una tanda de talleres para hablar de lo que es la autonomía y la corresponsabilidad. Y salieron temas muy variados de cómo, qué hacemos. Si un centro dice, mañana queremos cerrar porque nos queremos ir todo a pasear, ¿podemos hacer eso o no? ¿O qué piensan ustedes? Bueno, y este tipo de charla, imagínense, en talleres de entre 20 y 30 personas, de 3 horas, en tandas de, digamos, de 6 talleres primero para que entren todas las personas, otros 6 y otros 6, para llegar para ir creciendo en esto, lo que es la organización comunitaria, que bueno, yo venía pensando en eso, no estamos totalmente locos, vamos contra todo lo impuesto, que me parece bárbaro y es lo que tenemos que hacer, pero bueno, vamos contra todo y al mismo tiempo, porque trabajamos cuestiones de género, bueno, todo lo que sea anticapitalista, si se quiere. Así que eso es lo que estaba haciendo antes de venir para acá. Ok, tenías razón, el minuto a minuto no es tan minuto a minuto porque llegan tarde las noticias. Claro. Pero no voy a hablar de eso en este momento. Bien, bueno. Bueno. Está bien, bueno. Mirá vos, Boca le gana al campeón del mundo, pero no le gana a San Lorenzo. Ojo al tío. Así somos. Así somos los de Boca. Un día juega contra el campeón del mundo, después juega contra el campeón de la B, un domingo, y un otro domingo contra, no sé, ¿quién es San Lorenzo? ¿Campeón de qué? De la Sudamericana. La primer Sudamericana de... No, de la Mercosur. No, ganó la Mercosur. La Mercosur. Que no existe más. Está bien. La Copa, digo, no San Lorenzo. Sí. Ahora es Sudamericana, en realidad, es como la misma. Claro. Sí, igual hay una cuestión de paternidad y ustedes lo deben admitir. Que sí, ¿te lo dije o no te lo dije antes? Bueno. ¿Te lo dije o no? Sí. Bueno, basta de vivir del pasado y volvemos al presente. En el presente está ganando San Lorenzo 2-0. Le cuento a todas las personas que están escuchando. Bueno. Claro, porque ahora es el Papa hincha de San Lorenzo, por eso. No me nombré porque... Si te lo tienen al Papa y a Tinelli, ¿qué querés? Y a Viggo Mortensen, que hizo el Señor de los Anillos. Viggo Mortensen. Y a Guido, como dice Bambino Veira, Guido, no vivo. Guido. Le dice Guido, no le dice Viggo. Seguido. Es verdad, le dice Guido, amigo. Bueno, qué grande el Bambi, ¿eh? El Bambi es... el pederasta más, sí, más piola de todos. Bueno, perdón, vamos a una tanda porque yo ya no sé qué decir. ¿Qué les parece? Sí. No, tenemos el tema de Divididos, es cierto. Sí, es verdad. Es el tema de Divididos, Silvi. Está... Silvi, no me pegue. Acordate que este programa se llama Los Anormales. O sea, claro, o sea, tendríamos una lista. Te damos una hoja de ruta, pero. Pero es anormal. Por eso Dani no vino hoy, ¿ves? Porque ya lo volvemos loco. Para que sepa, el otro día le dimos una hoja de ruta vacía. No nos dimos cuenta. Y estaba vacía. Pobre Dani, hizo todo el programa con la hoja de ruta vacía. Y bueno, a veces pasa. Es así. Pasan las mejores familias, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema elegido por la compañera Angie, que es un poquito largo, así que tenés libertad, Silvi, de pisarlo cuando quieras. Es para disfrutarlo más. Es para disfrutarlo, dice. Y después vamos. ¿Cómo se llama el tema? A vos te sale mejor. Guanuqueando. Guanuqueando. Que debe ser un verbo, ¿o no? Guanuquear. Sí. Ahí lo voy a buscar está a ver si encuentro. Como verbo. Sí, está como verbo. Guanuquear. ¿Qué quiere decir guanuquear? Y después del tema, vamos a ir una tanda y vamos a seguir con más. Los anormales. Si quieren, si no quieren, no sé. Vale. FM Tincunaco 107.3. Thank you.

No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas, ni mucho menos cobrarte. Tener el DNI no es requisito para ser atendido. Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado. No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI. No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia. Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fin del espacio publicitario. Los anormales. Un enfoque diferente de los hechos que ya conocemos. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Sí, señor. Ah, ahí está. Perdón, pero me parece que tengo... ¿Qué tenés? ¿Problemas? El auricular. Sí, puede ser. ¿Sí? Yo te escucho bien y... Creo que no funciona. Te escucha perfecto. Está bien. Si te escucho yo que soy sordo, imagínate. No, me voy a sacar el auricular entonces. Bueno, seguimos con los anormales. Silvi dice, sí. no sé dónde estoy. Dice. No sé dónde estoy. Y no, Silvi, es así. Mirá. Rompela toda, no importa. Sí, sí. Bueno, estamos en una... Silvi, en algún momento te vas a acostumbrar a ser una anormal. Capaz que renegás un poco al principio, qué sé yo, pero bueno. Después quedás como Ale, ¿ves? Después quedás como nosotros. Acordate que Ale nos empezó operando y bueno, mirá dónde está. El día de mañana, Silvi, vos también podés ser normal, te sentás en esta mesa y podés hacerle mandades al operador técnico. Claro, claro. Bueno. Yo quiero avisos comunitarios en los anormales. Sí. ¿Qué sería un aviso comunitario? Lo que hace Silvi en... Encuentro con las noticias. Claro. Pero necesitamos a alguien que vaya... Claro, a Silvi. Claro, necesitamos a Silvi. Y ya está en otros programas. Sí, claro. Ya nos robamos uno de La Laguna. Bueno, ella que viene de España, de algún programa la habremos robado. No podemos estar robando todo el tiempo. Claro, igual ella tiene toda la producción y la carpeta con todos los avisos y todo eso. Porque la gente ordenada es así. Sí, la gente ordenada es así, tenés razón. Es así. Bueno, seguimos con este programa de los anormales y vamos a meternos en el Notibiblio, ¿sí? Que les adeudábamos. Era supuestamente parte de nuestro primer bloque, pero bueno... para esperarle un poquito a Hernán, que es el que más sabe sobre el Noti, preferimos charlar sobre la represión en la comunidad Cuon en Formosa. Y bueno, ahora está Hernán, ya llegó, entonces vamos con el Noti Biblio y nos va a contar un poquito sobre las actividades de Biblioteca Popular Paulo Freire. Bueno, vamos a hacerlo rápido porque tenemos a nuestro amigo Tomás de Alemania. Está impaciente, Tomás. Quiere hablar, así que vamos a hacer rápido. El Notibiblio. En la Biblioteca Popular Paulo Freire semanalmente se llevan adelante muchas actividades culturales, talleres, y algunos de ellos son apoyo escolar para jóvenes, ¿no? O sea, sí. Gente, muchachos y muchachas que están en edad de colegio secundario, los lunes, martes y miércoles por la mañana, los lunes con el profesor Daniel Guidi y el compañero Pablo Vivas también, martes y miércoles está el compañero Pablo Silva de 9 a 12. Pueden pasar por ahí, hacer la tarea, vayan ahora, después cuando se llevan materia, aparecen todos juntos y todas juntas, es un poco más complicado, así que vayan yendo ahora, así vamos haciendo la tarea y vamos viendo qué es lo que va siendo más complicado de abordar. Después tenemos el taller de video y reflexión con las compañeras de Enraizur, Daniela y Fernanda, los martes a partir de las 14:30, los miércoles tenemos a la compañera Julia con su taller de perspectiva de género, a partir de las 13:30, y al compañero Pablo Vivas con su taller de deportivo cultural, ¿sí? Los días jueves tenemos a la mañana a las 10 a el cangrejo Lucas Guzmán con su taller de guitarra, y los días viernes a las 10 y a las 14 horas Anaí, nuestra ciruja del arte, en la Biblioteca Popular Paulo Freire. Y bueno, y los lunes y los jueves de 1 a 5 también apoyo escolar. De lunes a jueves de 5 a 9 está funcionando el espacio Fines, que es para terminar el secundario. Y estamos empezando a bosquejar, qué palabra complicada, ¿ok? Un festival con muestra de talleres para el día 15 de junio. Vayan agendando, que falta un mes, sí. Y vamos a estar haciendo un evento cultural en la Biblioteca Popular Paulo Freire. Hernán, una pregunta. Diga usted. ¿Qué hay que hacer para ir? ¿Vas y ya qué está? Hay que hacer para ir? Tenés que llegar. Soy un niño de 13 años que quiero ir. Sí, a lo que a veces es vas, te acercás, y bueno, vos dirás si querés, a qué taller querés ir, podés ir a todos. Lo que pasa es que a veces los chicos tienen actividades a contraturno en la escuela, entonces capaz que, no sé, el taller del apoyo escolar el lunes no pueden ir, pero sí al del martes, entonces van al del martes. No hay ningún problema. ¿No tengo que llevar fotocopia de documento? Cuando vas te decimos todo. Por lo general sí, tenés que llevar fotocopia de tu documento, de tu mamá o tu papá o con quien vivas, y una planilla donde se informa, digamos, lo que sería una planilla de salud, ¿no? Donde uno dice, claro, si tiene alergia a algo o, bueno, si puede comer algo, si tuvo alguna enfermedad o lo que sea, que son datos muy importantes a la hora, claro, de tener los papeles en regla de la biblioteca, y por si le pasa algo a algún pibe, tener algún número de teléfono, lo que sea necesario para asistirlo rápidamente. Y la biblioteca queda en Cumaná y Managua, barrio San Atilio. Bueno, y ahora vamos a dar paso al milagro. Milagro tecnológico. Sí, milagro de Pedro. No sé si esto va a funcionar. Había ¿funcionará? Un viejo sketch en programa de Marcelo Tinelli. Y yo te decía, ¿cómo? Como diciendo, ¿cómo vas a dudar de que vaya a funcionar? Bueno, vía Skype, que no sé si es una marca, si le estamos haciendo propaganda, si es un medio de comunicación. No, es un medio de comunicación, sí, solo, sí. Vamos a estar hablando con el señor de doble apellido, que habita en la región de Bavaria. Baviera, dice por ahí. Ahí se escucha por detrás, que anteriormente estábamos comunicándonos vía Facebook, pero bueno, con esto del milagro de la comunicación y de un teléfono de otra generación venido desde el más allá, estamos escuchando su voz en vivo y en directo sin el delay. A ver, si no existe el delay con el Skype, ¿por qué en la tele dice no, hay un poquito de delay y tardan 5 o 6 segundos más o menos en contestar? Pero bueno, nos vamos a enterar ahora. Ahora nos vamos a enterar, estaría bueno que se presente él. ¿Qué le parece, señor? Hola, Ángela. Hola. Hola, buenas tardes. Silvina, bien. Se anotó todos los nombres. Muy bien. ¿Pero viene Daniel? No. ¿O sí? De los más chiquitos que andan por acá, pero. Pero bueno, no hablan. Siquiera podés verlo. A menos que con eso puedas verlo. Está bien. Se escucha bien, ¿no? Yo soy Tomás. La versión larga es Tomás Manuel Rosado Tomet, pero prefiero yo decirle Tomás. Más corto. Soy amigo de Hernán y bueno, fuimos un par de años juntos al secundario. Hace un montón, muy bien. Contanos, Tomás. Sí, la época de los dinosaurios, sí. El siglo, el mil años pasado, diría yo. Contame, Tomás, ¿qué ves por la ventana de tu casa en este momento? No estoy mirando a la ventana, estoy mirando a la computadora porque si estuviera mirando a la ventana no estaría escuchando. Es verdad. Bueno, no, me interesaba que por ahí cuentes cómo es el paisaje donde vos vivís, si hace frío, si hace calor, si está lejos. Montañoso, hay, digamos, es un clima de montaña. Y por lo tanto es medio complicado, porque si bien ahora estamos en primavera, por el tema de montaña, estos días, por ejemplo, hace 3 días casi frío. Es así. Bueno. Tomás, nosotros te vamos a hacer unas preguntas referidas a cómo es la vida en Europa, ¿no? Cómo es todo por allá, cómo se vive, qué se piensa, qué se opina. No sé si alguien de esta mesa, que no sea yo, quiere empezar preguntándole algo a Tomás. Si no, puedo empezar yo, como ustedes y quieran. Y empezá vos y después nos enganchamos nosotros. Para mí es un honor que empiece quien quiera. O sea, estoy sí. Abierto. No, no hay vamos problema. Todavía. Si escucha a Dieter Ottenhausen. Sí, sí. Qué grande. Pero ahí, a ver. Bueno, dale, dale. Ahí está. Bien. Ahí los escucho mejor. Mira, yo como zurdo que soy, yo decía, en Alemania nació Carlos Marx, por ejemplo, ¿no? Quien pensó mucha teoría social, que tiene en algún punto bastante que ver con alguna de las cosas que hacemos, en otros no. La pregunta es, ¿es una especie de prócer allá en Alemania? ¿Hay institutos que se llamen Karl Marx? ¿Hay bustos? ¿Están los billetes o algo por el estilo? Mirá, hoy por hoy, Marx. Sigue siendo muy importante, como en todo el mundo, también en Europa. No vi... A ver, vamos a contextualizar. Yo llego a Alemania en el año 2007. Ajá, ok. Al llegar a Alemania, acá no había, ya no había el marco alemán. Existía el euro. Ajá, la moneda... Por lo tanto, la figura de Karl Marx con respecto a lo que es la nueva moneda, esta cosa de la globalización y de los países unidos, cuestiones más que nada financieras, ¿no?, y mercantiles, es como una amenaza, ¿sí? Por lo tanto, no está en ningún billete. Ajá. De hecho, no figura en ninguna moneda. Vos encontrás en las monedas la figura de Mozart, del rey de España. Me estás jodiendo. Al cual le tengo mucho respeto, pero obviamente no, al ser yo anarquista no comparto sus ideas, digamos. Sí, acá tenemos una española en la mesa justamente que tampoco comparte sus ideas. Claro, tampoco soy anarquista. No, o sea, yo no tengo nada en contra de él. ¿Cómo que no? Mata elefante, sí. Mata elefante, sí, mata elefante. La imagen esta del monarca, ¿no? Sí, muy antiguo. Que un poco decide el digamos, la de un país. No me va. Bueno, acá Pablo tiene una pregunta para hacerle también. Volviendo al tema de Marx, es como que... digamos, es importante. Todavía había en Alemania, pero la mayoría de la gente, o sea, lo que va a salir en la voz popular, en el Vox Populi, bueno, no lo vas a escuchar. Escuchanos, Tomás, tenemos otra... Hoy por hoy. Otra pregunta para vos. Generaciones nuevas. Sí. Bueno, viste que vos nos pediste hace ratito el tema de la memoria de León Gieco, y queríamos preguntarte a vos justamente cómo opera esta cuestión de la memoria en Alemania, digo... ¿qué memoria colectiva tiene el pueblo sobre las guerras, los campos de concentración, el movimiento o la Alemania nazi? Si hay juicios, si se habla del tema, si se repudia, ¿cómo sería? Es una pregunta muy buena. Mira, cuando llegué a Alemania y empecé a aprender alemán en el instituto, una vez surgió el tema, ¿no? Estamos en el primer trimestre y una compañera de la República Checa, justamente con mucha picardía, preguntó sobre el tema, ¿no? Bueno, dijo que se iba a fijar en la biblioteca a ver si estaba el libro Mi Lucha, ¿sí? Ajá, la autobiografía de... obviamente tengo que subrayar todos los compañeros, la profesora no. Claro, en un momento empecé a preguntar a la profesora, uno por uno, quién había leído y quién no, el libro. Cuando llega mi turno le digo que sí, que lo había leído un par de veces. Y me dice, pero ¿por qué un par de veces? O sea, una vez lo tuve que leer para... en el último año del secundario, para la materia de sociología. Pues teníamos que profundizar todo lo que eran los regímenes totalitaristas. Y la segunda vez por interés, pues me gustaba saber por qué había hecho todo lo que hizo el señor Adolf Hitler, ¿sí? Y bueno, entonces era como que esta mujer no estaba muy contenta con la respuesta. Lo que yo, antes de que me preguntara otra cosa, le dije, mira, en mi país se puede leer eso. ¿Sí? Y le pregunté, ¿por qué acá no se puede? Que si bien está mal, ¿no? Lo que pasó, ¿no? Está bien. Las matanzas, las masacres y todo eso. Y eso es a lo que voy. La memoria colectiva está como cegada, ¿sí? Es como un tema de que no se tiene que hablar de eso, está mal. O sea que, digamos, de eso no se habla. Claro. Exacto. Entonces. Es como un... nunca más, pero no con la puerta entornada, que si uno quiere ver la historia, la puede ver, la puede, sino como un... Si vos querés saber lo que pasó, no digas a nadie. Como hacerlo clandestinamente, como si fuera clandestinamente, ¿sí? Mira, justamente, Tomás... Si uno se abre, ¿no?, en una mesa de amigos y que tiene que ser muy Te van a mirar raro, se van a parar y se van a ir. Ok, pero ¿hay grupos neonazis en Alemania o no? Existen grupos neonazis. Existen varios grupos neonazis. Existen los grupos nazis pacíficos, que solamente, digamos, cuestión ideológica. Y existen grupos neonazis que son bastante agresivos, por decirlo así. Sí, me resulta difícil buscar un grupo neonazi pacífico, ¿no? Pero bueno, si existen, existen. No, mirá, lo viví en carne propia. ¿Cómo sería un grupo neonazi pacífico? En serio, llegué al trabajo, tenía que ir a comprar pan. Ajá. Tenía que pasar por esa calle, la única panadería que estaba del otro lado, la manifestación neonazi. Pasé lo más pancho, no me pasó nada. Quise pasar con la bicicleta caminando, me dijeron, dejá la bicicleta a un lado. Sí, todo bien, le dije. De la bicicleta, la dejé con el candado. Pasé caminando. Unicado, pregúntale. ¿Pero qué pasaría si pasabas en bicicleta? No, bueno, estamos reclamando los... Ah, era una... derechos nacionalistas. Ok. ¿Y si hubiesen pasado dos personas? Esta vez tiene que surgir bien. No sé, pregunto, mira, si hubiesen... Si hubiesen... A ver, para Tomás, que te queremos hacer una pregunta. No, capaz que él pasó y no pasó nada, pero si hubiesen pasado, no sé, dos homosexuales de la mano, no sé si hubiese pasado otra cosa. ¿Eh? Ahí dejaban de ser pacíficos, ¿no? Eso ya no lo sé. Y claro. Si hubieran pasado dos homosexuales, no lo sé. Yo por mí, no hubiera pasado nada. Porque bueno, inclusive la policía llegó, esto me lo contaron unos vecinos, la policía llegó a la media hora, que yo después yo pasé caminando por ahí, que unos vecinos empezaron a hacer mucho alboroto, o sea, mucho quilombo para repudiar, para censurar a estas personas que estaban manifestando. Y la policía se llevó a los vecinos que empezaron a hacer quilombo, no a los otros. Porque te podés expresar, no es que te podés expresar. O sea, mientras avisas a la municipalidad, hagas todo en orden, puedes hacer. Y una cosa, no. Tomás, en cuanto a los juicios y esas cosas, eso ya tampoco hay, digamos, un debate, ya están cerrados, ya es cosa del siglo XX, o todavía hay gente sin juzgar, o todavía se recuerda algún hecho. Digo, en las escuelas se conmemora algún aniversario, alguna efeméride. Bueno, sí, se conmemora las fechas de la caída del muro, o sea, el 9 de noviembre. Pero no con el tema de nazismo y todo eso, no tanto. Es como que sí se conmemora la que se compró hace unos pocos días, el fin de la Segunda Guerra, ¿sí? Eso sí. Okay. Pero es también un día triste para Alemania, porque Alemania perdió. Ah, perdió las dos. Y perdió las dos, claro, o sea, la Segunda Guerra Mundial encima que perdió, o sea. No es joda. O sea, escuchanos, Tomás, sí. ¿Nos querés comentar qué es a qué te dedicás vos? ¿Qué es lo que haces allá? Así para tener un panorama. ¿Cómo conseguiste la ciudadanía, por ejemplo? Si fuiste como inmigrante tipo polizón en un barco, no, o cómo. La ciudadanía no la conseguí todavía. No, guarda que te pinchan el teléfono. La residencia. La residencia. Está en trámite la ciudadanía. Ambas, la ciudadanía española y la alemana. ¿Y no tenés problemas con eso? La ciudadanía española la saco porque mi abuela es española, por la ley de memoria histórica claro. De España, de Múnich. Y por otro lado, la ciudadanía alemana por una ley que dice que si tu esposo o esposo es alemán, podés sacar la ciudadanía alemana. Entonces, eso funciona en España. ¿Si tú qué? No entendí. ¿Cómo? Eso funciona como en España, digo, ¿no? Si te casas con alguien del país. Eso funciona como en España. En España, pero no funciona, en Argentina, claro, también. Más o menos en todos los países de la Unión Europea funciona muy parecido. Acá me dice Ángela que en Argentina también, yo no sabía. Yo tengo una residencia aquí porque estoy casada con un argentino. ¿Y trajiste 1000 euros? ¿No? No. Ok, bien. Bueno, y te recuerdo la pregunta, vos, ¿a qué te dedicas allá? Ah, sí. Bueno, yo acabo de tomar un poco, te voy a hacer esto. Estoy trabajando en un geriátrico, donde estoy por empezar a hacer un curso terciario a partir de septiembre. Y después estoy trabajando en una farmacia, ayudando un poco, y después voy a volver con mi ex jefe, que es un trabajo en logística, manejando y descargando trenes, transportan combustible, o sea, gasoil y bio. Es un trabajo inmigrante, sería. No tanto, no te creas. Porque trabajo de inmigrante, lo más que de inmigrante, esto, o sea... Es un chiste. Cero y todas esas cosas de gastronomía. Las que ya, por supuesto, pasé, o sea... Ah, ya lo hiciste, tuviste que hacerlo. Acá lo hice. O sea, yo soy fotógrafo, actor de teatro. Llegué acá e intenté por la vía del teatro, no. Pero intenté por la vía de la fotografía. Lo hice un tiempo. Salió, pero daba poca entrada. Mucho estrés y poca entrada, entonces lo dejé de lado. Uno de mis, más que un hobby, es un amor, es escribir, y nunca dejé de hacerlo. Nunca tampoco intenté publicar un libro, por eso es lo que es mi siguiente meta. O sea que eso es... Pero lo que quisiera publicar, obviamente, en Argentina, no en Alemania, porque bien hablo y escribo en alemán. Claro. No puedo expresar algo que siento en alemán, porque no. Porque no hay palabras en alemán para los sentimientos. Claro. Exacto. No, es un chiste igual, no, pero él lo dice en serio. Supongo que tendrán. ¿Es verdad eso o no? Los alemanes. ¿Es verdad que son fríos los alemanes? No. Mi mujer es alemana y no es fría. Claro. Si está por ahí, le mandamos un saludo, que no se sienta excluida. Yo tengo un amigo medio alemán, me acabo de acordar. Sí, o sea, y ahora no está escuchando porque antes estaba acoplando un poco. Ah, ok. Estaba con los parlantes, ahora lo pasé a los auriculares. Pero igual ya le dije que después cuando lo graban yo lo pongo. Bueno, ¿cómo se llama tu mujer? ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu mujer? Vivian, es verdad, lo habías dicho, sí. Vivian. Un saludo para Vivian. Bueno, ¿qué les parece a ustedes, compañeros? Ella les manda también a ustedes. ¿Cómo? Con el tema del Skype se puede, ¿no? Quedar ahí en línea. Sí. Tipo Susana Jiménez. Sí, tranquilo. Que sí. Esté en línea y podemos escuchar un tema para ir. Dale. Pensando algunas preguntas más para el compañero Tomás. Y también podemos dejarle así un vía libre para que él cuente lo que quiera contar, que me parece que tiene algunas cosas ahí. Dale. Sí, yo, si quieren, justamente en este bloque ponen un tema de... charlamos del tiempo de cine, digo, como ustedes quieran. Bueno, dale, primero les preguntaría. Bueno. Perfecto. Vamos a escuchar un tema. Es el Silvi, es el que se llama Ingenue, de Tom York. Ustedes van a decir, ¿quién es Tom York? ¿Tom York? Es Tom York, pero mal escrito. No, York es el cantante de Radiohead. Ah, bien. Y él ha hecho una banda nueva que se llama Amok. ¿Se separó Radiohead? No, esa no, parte. No. Es otro proyecto, ¿no? Proyecto paralelo. Con el bajista de Red Hot Chili Pepper, se llama Flea. Qué fusión bueno, extraña. Y uno de los temas de ese disco es el siguiente, que se llama Ingenue. Ingenue. Y está hecho, presten atención, es piano y voz nada más. Y como les decía antes de empezar el programa, un tipo con un aspecto de yonki puede cantar tan dulcemente. Así que escuchamos el tema de Tom York y después seguimos hablando con Tomás desde Alemania. To this man. was rushing in, yeah, and didn't know it. The seeds of the dandelion you blow away, and good times. Volvé a escuchar este programa en www.fmtincunaco.blogspot.com. Bueno, continuamos en la tarde de la FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz, lo digo yo porque Sofi le daba vergüenza, así que lo digo yo. Ahora le vamos a preguntar a nuestro amigo corresponsal en Baviera, Alemania, ¿cómo es el asunto de esa Alemania que se unificó hace ya 24 años, más o menos? Más o menos. Sí. Y bueno, ¿y qué pasa con eso? Contamos rápidamente a las personas que nos están escuchando, que por ahí no les gusta mucho esto de la historia y eso, pero después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de lo que es Alemania en realidad, y quedó dividida primero en cuatro, ¿no? Cuatro agarraron los que triunfaron en la guerra, ¿no? Digamos. Que dijeron, ¿vos cuánto querés? Inglaterra, y yo quiero un pedacito, y los Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos, la partieron en cuatro y dijeron, bueno, no, nos repartimos. Pero resulta que a partir de esa guerra en la que eran aliados Estados Unidos y Rusia, empiezan, ni bien termina la guerra en la que son aliados, empieza una nueva guerra que la van a llamar Guerra Fría, muchos historiadores, en la que son polos opuestos. Entonces, con el tiempo, la parte que correspondía a Francia y a Inglaterra deja de tener peso, ¿no? Deja como que van retirándose, pero quedan, sí, los vencedores, ahora contrincantes, que son Estados Unidos y Rusia. Se hace un muro tipo viejo y nuevo Springfield, y de un lado queda una gente educada y organizada al modo comunista, si se quiere, y del otro lado queda gente educada y organizada al modo capitalista. Esto se mantiene hasta el 89, cuando este muro es derribado, que hay muchas imágenes muy famosas de gente con pinta ochentosa rompiendo el muro y derribándolo. Pero Tomás nos va a contar que ese muro que se derribó, de alguna manera, sigue existiendo. Cuéntenos, Tomás, a ver cómo es eso. gente, digamos, parecía educada, no era tan educada, y que la gente que parecía, digamos, salvaje por vivir en el este no era tan salvaje. O sea, hay mi mujer, por ejemplo, mi mujer nació en la Alemania del Este, bajo un régimen de la Unión Soviética, lo que ahora es Rusia. Digamos, tienen valores que son, digamos, muy similares a los valores de cualquier argentino, inclusive a los valores de cualquier español, cualquier latino también, o cualquier italiano. O sea, el que nació en esa época de la Guerra Fría, durante la guerra, en la Alemania del Oeste, nació con mucho, ¿sí? Como se dice, nació en cuna de oro, ¿sí? Ajá. Es así. Nunca tuve necesidad de, desde chico, a compartir para que alcance, a fijarse cómo se puede ayudar a los padres, inclusive con 10 años o con un poquito más, no menos de 16, para llevar un dinero a la casa. Esas cosas, o sea, mucha superficialidad en el oeste y muy poca superficialidad en el este. Los extremos son malos siempre, ¿sí? Sí. Así, por eso también se encuentran personas en el este que nacieron en el este que querían escapar sí o sí del oeste y vivir el gran, como decir, el gran sueño europeo, ¿no? Porque no sería americano, ¿no? Claro, pero parecido. Y lo que iba a contar, del este muro que todavía hoy día sigue, es que nada cambió en los años siguientes. O sea, los años que continuaron, o sea, cayó el muro de Berlín en el 9 de noviembre del 89, y después, bueno, se terminó oficialmente la Guerra Fría, se unieron los países, una disfrazada paz, digamos, los problemas continuaron. Hoy en día el este, lo que era en ese entonces el este de Alemania, cualquier persona, tenga la profesión que tenga, gana muy poco en comparación a alguien que trabaja en lo que en ese entonces era el oeste. Es terrible, y eso es lo que me da la pauta de que ese muro es como si siguiera existiendo. Seguro, si uno va del oeste al este y viceversa, un soldado te va a pedir el pasaporte, tu identidad, te van a decir por qué razón querés pasar. Las fronteras no están inicialmente delimitadas. O sea que lo que vos explicás, pero es que por más que están delimitadas financieramente. Claro, por más que el muro haya caído, las divisiones digamos, desde el punto de vista administrativo, incluso ideológica, siguen existiendo. Exacto. Es muy loco, sí. Para nosotros no lo pensábamos así, no sé ustedes. No. Sí. Perdón, necesito interrumpir con algo que no tiene nada que ver, pero así como estamos comunicados con Tomás, unos 20.000 kilómetros, también estamos comunicados con el señor Néstor Luncevich, a unas 6 cuadras, que nos dice que le contemos a nuestro corresponsal en Alemania que Boca va perdiendo 3-0. ¿Era necesario, típico, Diego? No sé. Típico de gallina festejar cuando Boca pierde, claro. Y esas cosas. Así que te mandamos un saludo, Néstor, desde acá, desde la Tincunaco también. Tomás, te cuento que San Lorenzo muchísimas está ganando. Muchísimas gracias, Néstor. Siempre me... Gracias, Néstor. Me causa mucha alegría que una gallina salga de un bustero, así que gracias. ¿Y vos de qué cuadro sos, Tomás? ¿De qué cuadro sos, Tomás? Yo soy de Boca. Ah, está bien. Okay. Bueno, San Lorenzo está ganando 3-0 a Boca. Bueno. Gracias. Bueno. De los cuervos, ¿se acuerdan? Claro. Es verdad, sí. Lo sabíamos. Bueno, nosotros... Es verdad, eso sí. Nos quedamos para una pregunta más, y después escuchar el relato. Ya nos acostumbramos a escuchar los relatos de Angie todos los sábados, así que ¿alguna pregunta que quiera hacer esta ala de la mesa que veo por acá? Alejandro, Ángela. Sí, a mí me gustaría preguntar a Tomás, ¿Qué se siente esta cuestión, no, estar en otro país y no poder hablar en castellano? ¿Y qué se siente? ¿En qué idioma piensa? Claro, ¿en qué idioma? Ya se la pregunté yo. No. Pero preguntásela de vuelta. Claro. No, ¿y qué se siente después, no sé, de cierto tiempo, volver a hablar con gente de ciertas cosas y no, y acordarse de uno, de no sé, de remontarse al barrio o al lugar donde vivía, ¿no? ¿Qué se siente estar ahí y charlar de nuevo en castellano con gente acá en Argentina? Es la pregunta más difícil que hicieron hasta ahora, porque es la pregunta más importante. Sí. Por lo cual debo decirte gracias antes de contestarte, y me produce una melancolía impresionante, una nostalgia increíble hablar con ustedes en este momento. Obviamente potenciado por el hecho de que Hernán está con ustedes, y obviamente es como una doble melancolía, es reencontrarme con mi amigo, hablar con el grupo de mi amigo y estar hablando mi idioma. O sea, son tres cosas al mismo tiempo, es muy loco. Y no hablar mi idioma todos los días es algo así como una pesadilla. Es una pesadilla que obviamente, como toda pesadilla, la sobrepasas, ¿no? O sea, no hay drama. Vos sabés que mientras tanto vos hables el idioma de los demás, podés seguir adelante. Es así. Claro. Bien. De hecho, al principio, cuando no hablaba el idioma de ellos, no hablaba alemán, hablaba, me hacía entender con el inglés y... Obviamente a ningún alemán, casi ninguno, le dan ganas de hablar con vos si vos nada más hablas inglés, pero bueno, sí. Pasa, no hay drama, podés seguir adelante, es así. Sí, seguro. Es difícil igualmente, es difícil. Bueno, no te preocupes que vas a hablar en castellano. Yendo un poco al tema de lo que estaban hablando antes. El tema de los argentinos que se van a otros países, como yo, que vine y después y quedarme, no vine con la idea de quedarme. Y lo que más hay que tener para quedarse en un país que no es el tuyo es valor. En serio. Te lo digo con una mano en el corazón. Todo lo demás, en el momento de tomar la decisión, después de tomar la decisión, y la verdad que para uno que rara vez salió a la provincia de Buenos Aires, pensarse en un país que a priori parece tan distante, y debe ser bastante difícil. Sí, igual que no se preocupe, porque todos los sábados va a hablar en castellano con nosotros, porque ya sí. Tenemos una columna desde Alemania, así que vas a tener que ir pensando en más o menos una columna de un ratito, 10, 15 minutos, como para cada vez que te llamemos por la vía ya esta. Te estoy diciendo que tengo cuatro hojas escritas y varios cuentos. Bien, bueno, hay bastante que... de acá a fin de año. Ya. Mirá, el espacio del cuento está ocupado, así que no sé cómo estaría. Pero... Alejandro me dijo la próxima quizás, no hay drama. Y Alejandro no es el que dirige el programa. No, mentira, mentira. Hay espacio bueno. para todo lo que quieras compartir con nosotros. Y bueno, nosotros también nos alegramos de tenerte a vos y dando tu testimonio desde allá. Uh-huh. Y lo vamos a, no sé si qué te parece de hacer una columna o de que tengas algo más bien armadito. No, a nosotros también. Todavía no se puede eso por internet, lamentablemente. En algún momento, claro. En algún momento, cuando inventen algo nuevo los chinos, seguramente van a existir abrazos por internet. Que jamás van a reemplazar a los verdaderos abrazos. Claro. Sí, igual seguro. Es bueno siempre tener refugio en otros países. Sí, a full. Igual, tío, con nuestra actividad subversiva es bueno tener amigos en otros países. Más con la que se viene acá del 2015. Tenés un agente secreto acá. Sí. Claro. Después van a decir que nos entrenan los alemanes, ¿viste? Como en los años 70 que entrenaban los cubanos a nosotros. Sí, En los años 70 nos entrenaron los cubanos, ahora en el 2015 nos van a entrenar los alemanes, más o menos. Ojalá. Eso sí. Bueno, bueno, Tomás, vamos ya cerrando esta charla con vos para ir. Podemos ir a un tema ahora y después venimos con el cuento de la compañera Ángela. Mira, el temita es el soldadito marinero de Fito y los Fitipaldis, ¿verdad? Sí. Escuchamos eso y nos vamos a ir retirando después del tema con las palabras de Angie. ¿Qué les parece? Listo, parece perfecto. Bueno, muchas gracias, abrazo. A Tomás, ¿eh? Un abrazo, Tomás. Bueno, muchas gracias a ustedes, en serio. El sábado entonces nos escuchamos, Tomás. El sábado nos escuchamos, dale. Perfecto, chao, chao, un abrazo. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conocemos. Hay en este idioma, a que paliquen, a que paliquen. Volvimos. Sí, estamos de vuelta y a continuación vamos a presentar a la compañera Angie, que nos va a compartir unas palabras de un poeta desconocido. Quien escribió una poesía, valga la redundancia, que se llama Ideario. Así que con las dulces palabras de Angie nos vamos a ir despidiendo y hasta el próximo programa. Así que la escuchamos. Angie, adelante, todo tuyo. Me da vértigo el punto muerto y la marcha atrás. Vivir en los atascos, los frenos automáticos y el olor a gasoil. Me angustia el cruce de miradas, la doble dirección de las palabras y el obsceno guiñar de los semáforos. Me da pena la vida, los cambios de sentido, las señales de stop y los pasos perdidos. Me agobian las medianas, las frases que están hechas, los que nunca saludan y los malos profetas. Me fatigan los dioses bajados del Olimpo a conquistar la tierra y los necios de espíritu. Me entristecen quienes me venden Kleenex en los pasos de cebra, los que enferman de cáncer y los que solo son simples marionetas. Me aplasta la hermosura de los cuerpos perfectos, las sirenas que ululan en las noches de fiesta, los códigos de barra, el baile de etiquetas. Me arruinan las prisas y las faltas de estilo, el paso obligatorio las tardes de domingo y hasta la línea recta. Me enervan los que no tienen dudas y aquellos que se aferran a sus ideales sobre los de cualquiera. Me cansa tanto tráfico y tanto sinsentido, parado frente al mar mientras que el mundo gira. Bueno, un hermoso, digamos, bien, retrato urbano. Capaz que después podemos traer la biografía del autor. Sí, porque no, es que no existe, dijo Angie. Voy a seguir investigando, pero no encontré nada. Bueno. ¿Y cómo llegaste hasta Ideario? Porque hay un video de Extremoduro, Standby, que al principio del video sale como un cachito de este poema recitado. Y hermosa canción, aparte, Standby. La íbamos a pasar, pero nos quedó afuera. Sí. Cosa del azar, ¿no? Igual voy a seguir investigando porque algo tiene que Tiene que haber algo, sí. Sí, y que después nos va a traer algunas traducciones de algunas palabras que no conocemos. Sí. Como Kleenex. Acá sería Carilina. Sí, no, pero hay una marca también. ¿Qué es? Papel. Papel, claro. Sí, en realidad. Pañuelo descartable, digamos. Sí, pero hay una marca que no sé, Sussex. Es acá. Pero Kleenex también existe, ¿eh? Sí, existe, pero hace poquito. Sí, hace poquito. Bueno. Bueno, con esto nos vamos despidiendo porque ya llega una buena costumbre. Es así. Que están acá próximos a continuar en el aire radial de la FM Tincunaco 107.3. Uh-huh. Muchas gracias por acompañarnos a Silvi Vivas, que está en los controles, puesta en el aire, puesta en rigor de los anormales también. Sí, que no se la hicimos fácil, hay que decirlo. No, disculpe. Sí. No, pero viste que fácil. Nosotros hablamos con Alemania, con Managua y Cumaná, con gente de todo el mundo, es así. Sí, claro. Y somos los anormales, claramente. Bueno, no sé, algún saludo especial. ¿Qué culpa tiene Silvi de eso? Pregunto. Claro, no. Perdón. Perdón, por favor, perdón y gracias, le dijimos el otro día a Dani. Sí, seguro. Bueno, saludos a Tomás, que estuvo desde Alemania. No sé, ¿algún saludo especial, chicos y chicas? Ángela. Yo quiero saludar a Miguel, que estará trabajando y no va a escuchar, pero bueno, se lo mando igual. Qué bueno que lo saludes, porque otras veces no dijiste no. Sí, pero bueno, nunca nos escucha, porque aparte que bueno, no podemos. Bueno, está trabajando. Sí, aparte desde nuestra compu no se puede, pero igual se lo mando. Igual lo puedes llevar grabado, ¿no? O puede entrar al blog de Los Anormales, Los Anormales 2011, allá lejos y hace tiempo lo creamos, .blogspot.com, y vas a poder escuchar los programas que, a partir de la llegada de Angie, ¿no? Están siendo subidos por su mano. Silvi dice que es fácil, pero bueno, sí, a mí acá no me sale. Hay un mensaje extraño, pero dice, es muy maraca ese tema. Debe ser Charlie ese. Es Daniel Guidi. Que se ve que nos está escuchando acá y no le gusta mucho este tema de... ¿Cuál? ¿El glu-glu o el que pasamos, el de Fito y los Fitipaldi? Y no sé. Pero bueno, no está escuchando a nadie y él conoce Extremo Duro, Fito y los Fitipaldi. No, él tiene algún concepto raro sobre qué es, claro, el maraca. Capaz, digamos, que para él es ser un carioca. Él es un anormal que estuvo en los primeros tiempos. Lo dijo de una forma muy argentina, Silvi, pero claro, no lo vamos a reproducir. Sí. Muy a lo Guillermo Moreno, ¿no? Bueno, es así. Bueno, nos despedimos. Ale. Bueno, sí, a todos las personas que están del otro lado de la radio y que siempre nos escuchan todos los sábados y que siempre nos hicieron el aguante. A los que nos acompañaron desde Facebook, obviamente. Adri, sí, ahí que estuvo promocionando alguna peli. A mi familia, Pato, que en algún momento vamos a poner internet y nos van a escuchar. Al cuñado Hernán. A Néstor, el constructor. Que es como el castor constructor. Sí, pero es persona, digamos. Ah, ok. Es como Bob, claro, pero este es Néstor. Perfecto. Bueno, hasta la próxima entonces. No sé, ¿alguna cosa más por decir? Creo que no. Próximo sábado, de 14 a 16 horas por FM Tincunaco, Los Anormales. Ah, sí, un saludo a todos los cuervos que están del otro lado. Muy contentos de estar los cuervos. Sí, cuervos, sí, y gallinas felices, sí. Todos los pajaritos. Exactamente. Vale. Bueno, un saludo para Gise, Néstor, Sofi, Teresa y todo lo que nos está escuchando. Y Daniel Guidi, que sigue escribiendo cosas en el Facebook, pero Dani... Que venga un día. Claro, tenés que venir, dice Ángel. Dani, dale. Muy bien. Volvió la alegría. Volvió una nueva costumbre. Hay un escritor uruguayo... Que... ¿Querés un mate o no, sigue hablando? Bueno, sigue hablando. Nuevamente en el dial de la Tincunaco. Es una cualquier cosa esto. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Estoy contento de haber generado un buen grupo de trabajo que te tiran onda con los pies que uno da.